Es por eso que hoy queremos volver a charlar un ratito con Ale Mancilla, que es integrante de Libres y Diverses, sobre la desaparición y la no investigación y la no garantía de los derechos de Tehuel. Hola, Ale. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un saludo grande a, bueno, a ustedes y a toda la audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias por el lugar. La verdad que siempre decimos que es importante poder habitar esos espacios de visibilidad, más cuando se tratan de nosotros, las identidades trans, ¿no? En este sentido es fundamental ocupar estos espacios, pero sobre todo también empezar a cuestionarlos, ¿no? En esta idea de que todos tenemos que buscar a Tehuel, ¿no? Que sea una responsabilidad colectiva, pero sobre todo que nos ocupa a todos, ¿no? No solamente a nuestra comunidad LGTBIQ+, sino que, nada, tenemos que ver cómo hacemos este puente para trascender y que esta búsqueda que estamos realizando sea una preocupación de cada uno, ¿no? Entonces, nada, agradezco enormemente este lugar, esta oportunidad, pero sobre todo esto. Ale, la verdad es que por ahí cuando reflexionamos, en la mitad de la semana no hay ninguna, no se están cumpliendo ningunos meses, ningunos días, o ninguna particularidad que nos recuerde a Tehuel, y cuando te acordás, de pronto te asalta la, ¿cómo decirlo? La inquietud, ¿viste? De ver. ¿Por qué no está entre los titulares una búsqueda en la que se sumen efectivos de otras fuerzas de seguridad o que haya nuevos ribetes en la investigación? ¿Viste toda esa palabra que usa la telúrica, que usa la prensa policíaca? Y parece que realmente no estuviera pasando nada. ¿Qué pasa? En ese caso, Juan Pablo, nosotros tenemos una mirada muy crítica, ¿no? Y hay que ponerle palabras a lo que está pasando. No se está buscando trabajo porque era un pibe trans. Y es real, y es concreto. Y es la lucha que afrontamos las identidades trans en esta idea del vivir, ¿no? En esta idea de supervivencia, en esta idea de sobrevivencia en una sociedad que viene siendo así con nuestras identidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, es importante ponerle palabras a eso, a lo que estamos viviendo. A Tehuel no se lo busca porque es un pibe trans. A Tehuel no se lo busca porque no porque salía a buscar trabajo, porque no tenía trabajo, porque aparte de ser trans era pobre. A Tehuel no se lo busca por un montón de condiciones que las identidades trans estamos expuestas, pero sobre todo no se lo busca porque en esta sociedad heteronormativa, muy bien lo planteas vos, binaria, sexista, muchas veces nuestras vidas valen poco, ¿no? Entonces, en ese sentido digo, bueno, es importante también asumir ese compromiso, ¿no? Asumirlo desde esa responsabilidad de poner en palabra las cosas que no nos están pasando, porque en realidad las cosas que no nos pasan son las cosas que sí nos pasan, ¿no? Esto, el peligro, la vulnerabilidad, el no acceso al laburo, esto de no poder ocupar los espacios públicos, porque no olvidemos que él se fue a trabajar, por lo que se sabe, estuvo junto con los dos detenidos en una reunión. Entonces digo, nada, hay una sociedad que no está mirando para este lado, que son cosas que nos siguen pasando. En Córdoba hace poco hay una fiscal que metió a presa a una compañera en la pabellón, es el pabellón de varones, ¿no? Digo, son cosas que ya no podemos seguir nosotros ocupando los titulares, sino necesitamos que este compromiso o esta idea de poder avanzar en una sociedad un poco más inclusiva sea un compromiso real, donde sea abordado no solamente por una construcción social, sino también acompañado con políticas públicas, ¿no? Porque claramente vivimos en una Argentina que pudo tejer algunas redes en cuanto a lo que son políticas públicas de avanzada, pero todavía no hacemos poco, ¿no? Todavía nada, todavía no aparece, mis compañeras están presas y que las siguen tratando fuera de la ley de identidad de género. Tenemos una ley de cupo laboral que todavía está en veremos, que no sabemos cómo se implementa, manejada discrecionalmente por los partidos políticos, por los grandes partidos políticos, lo cual quiere decir que estas fuentes de laburo son solamente por algunos que militan y otros se quedan afuera. Entonces, me parece que es necesario que nosotros empecemos a darle luz, ¿no? Pero sobre todo asumir esa responsabilidad de que esta construcción de esa sociedad que pretendemos muchos es un desafío de todos, no de solamente la comunidad LGTBIQ+. Hay un enlace que se me aparece frecuentemente cuando reviso esta parte de la agenda, Ale. Es un enredo que se me produce porque yo siento que la sociedad y en muchos casos, en la mayoría, los varones de nuestra sociedad, vivimos como si las desgracias que le tocan a los colectivos y a las diversidades sexuales, no te digo que se lo merecieran, pero bueno, les caen a esas personas por ser diversas, digamos. Y parece que de esa manera nos salváramos de una situación tortuosa o que no te garantiza la vida o que no te garantiza el acceso a esto, aquello y a lo otro. Termino haciendo la conclusión de que el capitalismo está acechando a todes igual que el patriarcado acecha a las diversidades. Esta mirada, ¿vos la coincidís conmigo en ella? ¿Lo has pensado? Seguramente uno entrelaza algunas ideas que tienen que ver con el capitalismo. Que el capitalismo es una muestra más del patriarcado, ¿no? También convengamos que son dos ideas que se plasman en nada, ¿no? En el avance concreto. Una simbiosis. Exacto, son de hecho, yo creo que hay como una reciprocidad entre dos cuestiones que tienen que ver con los menos vulnerables, ¿no? Entonces, en ese sentido digo, vaya si no hay que cuestionarlo, ¿no? Y vaya si no hay que empezar a cuestionar la heterosexualidad. En este sentido digo, yo hace poco me invitaron a dar una charlita, a charlar con los compañeros de las facultades de psicología, y yo les decía, me parece que en ese punto nosotros no podemos seguir asumiendo ese rol, incluso maternal o nada, de seguir enseñando de cómo son las nuevas diversidades o cómo son nuestras formas de vivir. Es hora que los heterosexuales lo aprendan y se empiecen a asumir esa responsabilidad. Yo digo, no se preguntan por qué no tienen una compañera o un compañero trans laburando en su puesto de laburo o al lado de ustedes, en las radios, en la televisión, en los medios de comunicación. Eso es cuestionar nuestros lugares, eso es cuestionar los privilegios, y son privilegios que el capitalismo y el patriarcado les otorga a muchos, sin darse cuenta, ¿no? Porque vaya si es complicado empezar a cuestionar, ¿no? A cuestionarlo. Pero ahora es necesario, nosotros necesitamos que esta sociedad heteropatriarcal, machista, empiece a cuestionarse esos privilegios, sobre todo, ¿por qué? Porque en esos privilegios nacen vulnerabilidades hacia las que menos podemos acceder, ¿no? Entonces digo, siempre este ejercicio de decir, bueno, pregúntense por qué no tienen un compañero, una compañera trans al lado de ustedes trabajando. Y ahí empiezan a desarmarlo. Me parece que no hay un camino único de poder transformar esta sociedad. Me parece que incluso es un camino desafiante que se tienen que dar cada uno para ver cómo lo transitan, ¿no? Porque también eso no podemos estar tutelando todo el tiempo esa idea de construir una sociedad un poco más justa, sino nada, asumir la responsabilidad de que esta sociedad la hacemos entre todos. Es cada violencia de la que nos enteramos es la oportunidad ideal, te digo, Ale, y lo digo con los dientes apretados porque da mucha rabia, porque hay violencias permanentemente apareciendo, brotando como en forma de noticias, la revictimización que hacen automáticamente las instituciones, la violencia policial y la justicia o el poder judicial clasista y aporofóbico y machista y patriarcal, lo sufrimos todes. Es la verdad que hora de que haya más reacción, sobre todo de los varones, insisto, porque esto de pensar que estamos inmunes a estas violencias que sufren nuestras compañeras en las diversidades sexuales es una pavada, es una ingenuidad total. Mientras tanto, por el otro lado, Ale, y si se me permite la acotación, parece que si no hay gran militancia, gran compromiso, y se rompe mucho las bolas, no se conquista nada. Sobre la inclusión laboral trans, acá tenemos recién en el territorio la novedad formidable de una inclusión en una institución de orden nacional tras años de militancia. Empieza como por goteo, donde la militancia y vuestro compromiso no se mide y va rompiendo todo lo que se pone por delante. Ojalá que en tiempos tan álgidos de discusión política, Ale, no sé si vas a coincidir conmigo, la sociedad se sacuda un poco. Ojalá que sí, esperamos que sí, esperamos poder construir, fortalecer. Me parece, Juan Pablo, como te decía, esta idea de una sociedad más justa tiene que ver con la responsabilidad colectiva, y esa responsabilidad colectiva no solamente se hace a través del ejercicio de las militancias de las organizaciones, sino también a través de políticas públicas concretas que vengan no solamente a reparar, sino también a asumir ese compromiso, ¿no? Esa idea de lo reparatorio que puede ser una política pública para quienes venimos de un sistema excluyente, heteropatriarcal, discriminador, ¿no? Entonces, en ese sentido, los estados son los responsables que tienen que asumir ese compromiso, y eso se hace a través de políticas públicas, a través de leyes, la ESI, el cupo laboral, pero sobre todo también trazando los mecanismos en tiempo y forma para que esto no quede librado a la suerte de algunos poques o de algunos intereses políticos, ¿no? Este cuentagotas de lo que son algunos puestos laborales para muchos es muy poco, y nada, es una cosa que la comunidad trans lo necesita de manera urgente. Entonces decimos sí al cupo, y también decimos al avance concreto, a la planificación, pero sobre todo a la discrecionalidad de los puestos de laburo, ¿no? Porque nada, te vuelvo a repetir, así como seguramente allá hemos podido recabar información, son muy pocas las instituciones nacionales que se van abriendo paso en cuanto al cupo, pero son muy pocos los puestos laborales, los cuales son cubiertos por gente, como recurso militante o como recurso político para los grandes partidos políticos. Así que bueno, ahí hay que prender el foco, hay que prender la mechita y seguir peleando para que esto no siga pasando, pero sobre todo para que no jueguen con las necesidades de un colectivo, de una comunidad que viene siendo una de las más vulneradas y postergadas en lo que va de la democracia. Y es bien sabido nuestras vidas como son catalogadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, bueno, hay que avanzar. Clarísimas las definiciones de Ale Mancilla, que nos convida unos minutos de su tiempo, y volvemos sobre el final, Ale, a la cuestión Tehuel de la Torre, que es lo último que sabés de la causa o de la investigación y de los detenidos también. ¿Qué es lo último que tenés a mano para contarnos? Para resumirte algo como para que tengamos idea, entiendo que el público siempre se renueva y es importante que que tengamos claro qué es lo que pasa. Tehuel es un pibe trans de 22 años que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021. Iba en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Alejandro Korn. Iba a encontrarse con Luis Alberto Ramos, quien le ofreció trabajo, ¿sí? Luis Alberto Ramos es uno de los detenidos, junto con Oscar Montes, un vecino, que fueron quienes dijeron que no lo habían visto y por quedaron detenidos por falso testimonio, ¿no? O sea, ellos dijeron que no lo habían visto y se encontraron pruebas como fotos con Tehuel. Nada, en esto, en lo que va en los rastrillajes no se encontró, no se encuentra todavía. La casa de uno de los detenidos se demolió y ahí se encontraron, se pudieron cotejar las muestras de ADN de Tehuel. Eso quiere decir de que Tehuel estuvo en esa casa, pero mientras tanto, nada, está ahí. La causa sigue calificada como búsqueda de paradero, ya necesitamos que esto avance. Necesitamos que la justicia adecue sus herramientas en cuanto a la búsqueda, pero sobre todo en cuanto a la perspectiva de identidad sexual, ¿no? Necesitamos seguir activando de manera nacional, de manera colectiva, en todas las provincias. Necesitamos que darle visibilidad a que lo seguimos buscando con vida. Así que nada, eso. Avances concretos no hay ninguno. Lamentablemente. Lamentablemente. Más de 7 meses sin Tehuel de la Torre, y seguimos reclamándole al sistema, a la clase política, al Estado y a las instituciones una respuesta a la altura de la circunstancia, como si de un caso de cis o de un pibe heterosexual se hubiera tratado. Al menos eso, ¿no, Ale? Al menos eso. Seguramente Tehuel no lo encuentran porque no era una persona heterosexual. Eso está claro. Nos ha mostrado Ale Mancilla el camino y el recorrido que tenemos que seguir haciendo para no olvidar a Tehuel, para seguir reclamando por él y por otros, y también para pensar y defendernos a nosotros mismos. Ale, muchísimas gracias por este rato, te estamos muy agradecidos. Y bueno, tenés el micrófono. Sí. Muchas gracias. Yo a ustedes, la verdad que siempre digo que pongo en valor estas instancias de diálogo, no solamente para poder construir puentes, sino fortalecerlos con la comunidad. Dejamos nuestras redes Libres y Diversas Nacional, Libres y Diversas Córdoba, dispuestas a seguir construyendo lo que es feminismo popular nacional y disidente. Así que nada, agradezco mucho a ustedes. Seguimos pidiendo la aparición con vida de Tehuel, seguimos pidiendo la implementación rápida y efectiva de lo que es el cupo laboral en todas las reparticiones nacionales. Así que nada, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Ale, y que tengas muy buen resto de la jornada. Será hasta muy pronto, espero. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego.